Bien, nos encontramos esta noche en Iván Rosado, nos está acompañando Georgina, ella nos va a comentar algo sobre su producción artística. Georgina, te voy a interrumpir ese sorbo de cerveza refrescante que te estás tomando para que me cuentes algo de lo que haces. ¿Cómo estás? Bien. Bien, me encanta. Justo empieza la banda. Sí, justo empieza la banda, va a tocar Yamandú y su banda. ¿Cómo se llaman ellos? No, ni idea. Ni idea. Estamos asistiendo esta noche. Este lugar, sí. Eso, empecemos por ahí, cuéntame un poco de Iván Rosado, que realmente no sé nada. Bueno, en verdad, yo era compañera de una de las chicas que lo está organizando y es como así como un centro cultural que hacen muestras y mueven así como la parte joven y de artistas acá de Rosario, locales. Y también él tiene como una colección privada que, viste, o sea, y el lugar está muy bueno, está lindo ambientado y tiene muy buena onda en el sentido de que no aspiran a algo, ¿entendés? Como ser, sino que van directamente a lo cultural, sino a mostrar algo que para ellos les parezca interesante mostrar y en ese sentido uno se siente como cómodo, o sea. Háblame un poquito de lo que haces como artista, por favor. Bueno, yo acabo de terminar la carrera de Bellas Artes. Pero bueno, yo vengo, en verdad estoy trabajando en restauración, que es como, lo utilizo como una salida laboral porque me da mucho conocimiento en la parte de soportes y aparte, bueno, no se aleja de lo que es mi carrera y me saca un poco a lo que es el día a día, ¿no? La vida diaria y los horarios y todo eso. Pero bueno, mi vocación está más inclinada a lo que es la pintura y el retrato, sobre todo. Dos cosas ahí. Cuéntame un poquito, esta ciudad es maravillosa, me imagino que la actividad de la restauración es muy activa. Cuéntame un poquito acerca de qué has restaurado, cómo te has movido en ese campo y luego me cuentas acerca de tu producción pictórica. Bueno, todo empezó porque, bueno, había una pasantía en la facultad que era para trabajar en el Teatro del Círculo, que es el teatro acá de Rosario. Y bueno, la verdad que bueno, yo presenté y más o menos me llamaron porque como tengo facilidad para el dibujo y había mucha pintura mural, bueno, fui convocada. Y ahí como que empezó, porque la verdad que no tenía idea de lo que era restauración, en la facultad no se ha de restauración ni no hay nada. Y bueno, empecé a trabajar ahí, fueron como 5 meses y la verdad que me encantó y me contacté con la restauradora de Buenos Aires, que es la que estaba a cargo de la restauración. Y bueno, y un pequeño grupo se formó y empezamos a trabajar para ella. Y ahora estamos trabajando independiente, porque ella es como que trabaja para por ahí cosas más patrimoniales, cosas más grandes. Y nosotros por ahí abarcamos cosas por ahí más chicas o independientes y tenemos por ahí más de acá. ¿Sí? Pero no, y aparte, bueno, yo hago vitro, que formé otro grupo. Y bueno, pues así como empezó la parte de restauración, que para la verdad que me fascina. Hemos trabajado en cementerios, teatros, palacios, y es como un mundo que uno se mete, porque cada espacio uno realmente está interviniendo un lugar y se crea como, no sé, como si uno viajaría hacia un lugar, porque está por ahí 2 meses, 3 meses haciendo algo con paciencia y en un lugar que por ahí tiene, te acerca a la cultura o al momento histórico y es como participar de esto que es la historia de Rosario y la historia de todos. Ahora sí, háblame un poquito de tu producción pictórica, de tu producción artística regular. Bueno, yo la verdad que la parte de pintura lo tomo, pues soy más lenta, me siento como fuera de por qué los del circuito de otros compañeros de la facultad, porque por ahí lo mío tiene mucha técnica y investigo mucho en ese sentido. Me gusta mucho la pintura clásica, sobre todo la de veladuras, la de la pintura veneciana. Y por eso todavía sigo como investigando en ese campo, más allá que yo respeto por ahí la parte de cómo se comportan los materiales y todo eso, la uso a mi criterio, es como que me gusta investigar, pero a la hora de utilizarla, respetando los materiales y todo, su comportamiento, la uso a mi criterio. Hago retratos y por ahora, tienden a ser hiperrealistas, aunque me gusta más el realismo. Creo que por ahí la mano del artista tiene que notarse, pero todavía sigo en la investigación. O sea, es como que me gusta investigar, pero no para llegar a pintar como alguien, sino porque siempre me motiva a donde yo quiero llegar en la investigación. O sea, no voy al hiperrealismo, no voy a un realismo, no quiero pintar como Rubens, no quiero pintar como Tiziano, sino que quiero llegar a algo y me valgo de lo que encuentro, de lo que investigo para llegar a eso. Me motiva lo que yo quiero llegar. ¿Podemos ver algo de tu obra en la web? Estoy parando una página ahora. Va, tengo Facebook y ahí hay algunas pinturas. Sí. Y para quien escuche la radio, ¿dónde te puede buscar? ¿Dónde puede ver algo de tu obra en Facebook? Ah, bueno, mi Facebook es georg.burgi. Sí. Igual, bueno, estoy haciéndome una página ahora. Estoy organizando una página para poner todas mis obras. Pero sí. Y utilizo la fotografía como medio para mis bocetos. Porque, o sea, soy más del lado de que me gusta mucho la observación y difiero mucho con el tema de la imaginación por ahí. O sea, sí es como que uno está creando, pero como lo mío por ahí es el retrato, me gusta descubrir cosas en la persona, ¿no? Como que encontrar su expresión. Como que ir a que la persona me demuestre algo, ¿no? Como, no sé, es como raro, no sé. ¿Tienes muestras pronto o qué viene para ti en estos meses? Sí, estoy teniendo muestras. Igual es como que por ahí estoy más... ahora tengo una muestra en febrero, pero estoy... ¿Dónde? ¿Dónde? En Funes. Y es como que... Pero estoy más ahora como mandando más a salones. Viste, estoy como más armando una carpeta para... No tanto de mostrar y mostrar, sino más que nada a ver, no sé, otro espacio, o sea, atrás. ¿Vives de la pintura? ¿Vendes regularmente? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu relación con las galerías? Bueno, eso, hago muchos encargos, ya que por ahí hago retratos, pero por eso decía que voy como más lento, por el hecho de que, por el tema de tener la salida laboral, que es la restauración. La pintura la no le exijo tener o tener que vivir, entonces lo tomo más lento. Entonces por ahora como que, más allá que pinto hace, bueno, 10 años, es como que me tomo mi tiempo, estoy haciendo clínicas. Tal vez que me falta tirarme, ¿no? Pero a la pileta, pero es como que no le quiero exigir ese tema de lo que es lo económico, sino que... Quiero que salga por otro lado. ¿Y quieres que pase? ¿Quieres vivir exclusivamente de tu pintura? ¿O te interesa también estar moviéndote en otros campos como la restauración, en fin? No, sí, me encanta moverme en otros campos. Sí, me gustan las dos cosas. Igual es como que en un punto se conectan, porque cuando hacemos restauración de pintura mural, hay mucho de pintura. También hago vitro, que hago obras vitrales para las iglesias. Entregué uno hace poco que era el Cordero de Dios. Que bueno, o sea que sea una imagen, utilizo la técnica clásica que es la pintura horneada, vidrio horneado, tiene como 6 horneadas, cada paso es un color. Entonces como que en ese uno nunca se termina de alejar. También que no lo, o sea, lo re diferencio a la hora de hacer una obra que es un retrato porque busco otra sensibilidad. Pero me gusta lo otro porque, no sé, es la técnica, es el lugar, me gusta. Georgina, muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido de algo. Soy media mala para esto, pero bueno. Bueno, gracias. Gracias.